Maria, a tu lado hay dos sales de Navidad, postales, que están ahí. De la Gloria y... Ah, no hay árboles. Y de Balsareña. ¿Quieres leernos? Queridos amigos, Cayetana Magdalena y Pepe, os recordamos con aprecio y os deseamos felices fiestas navideñas y año nuevo. Salud, paz y ánimos en vuestras vidas. Un fuerte y fraternal abrazo, Carmen y Gloria. Gracias por tus mensajes, Cayetano, lo hemos tenido... No hemos tenido contacto ni noticias de los amigos de... Inés. De Inca, que vinieron a vivir a Valencia. Esto es de Joaquín. Felices fiestas de Navidad, tuve un año 1996, Cayetano Magdalena y toda la familia. Me alegro que estéis bien de salud y paz entre todos. Nos acordamos de vosotros con cariño y aunque nos separan un poco las distancias, estamos muy cerca con el pensamiento. Estos días, alegría y hermandad entre todos. Un fuerte abrazo a todos, recuerdos. Pepe, Lucía, Jaime y Esther. ¿Hay algo para leer de alguien? Mariana. Miguel, ¿os puedes contar? Bueno, es que hay un chico en Málaga que le ha interesado lo que yo puse en integral. Y eso es profundizar lo que tengo primitivo. Y bueno, pues de cosas, porque se ve que este chico estudia mucho las religiones y dice que se da cuenta que esto no es algo esotérico, no es algo raro, sino que dice que se ve que es algo que realmente vale la pena, ¿no? Y cree que siga la correspondencia, y muy positiva. Y luego hay el caso también de otro señor que es de Terrassa, son todos jóvenes, de 30 y tantos años, 20 y tantos. Y entonces este de Terrassa, pues también tiene mucho interés y está muy contento con todo lo que se le ha enviado. Y a Miguel, pues le llegó también otra de Madrid, la Conchi, ¿no? Que fue la que contactamos con ella en el congreso ecológico que hicimos en el cristianismo en septiembre, y también dice que está entregando los mensajes a Cayetano por todas partes, con amigos, y que le ha gustado mucho todo esto, y que han comentado cosas con otra gente. Bueno, en fin, quiero decir que, bueno, no hay con el mensaje. Bien. Me parece que, sí, me parece que está bien, está... Tiene esta más cerca de este calendario ahí, pero me parece que es así. Día 12 de enero, o sea, hasta día 12 de enero, pues, vacaciones, la próxima, pues aquí, día 12 de enero, ahora sí, en otras casas, en otras, ya va a cuenta vuestra, pero, cuidado, y sobre todo Juan. El secretario puede venir todos los días que quiera, menos a las 6 de la mañana. Los otros secretarios y secretarias igual. Pero... El día que era yo solo, no podía venir a las 6. Pero al primer secretario y después... Pero vosotros seguirán. Ha venido el padre de Juan Antonio y ha dicho que Juan Antonio ya ha terminado el servicio de... Esto que se dice de... Social. Y está muy contento y que sus jefes le han dicho, aquí tienes la puerta abierta, tú sales por la puerta grande y la semana que viene haremos una cena para la despedida de los que están ahí. Mira, este chico, ya ves, como el que dices, en un momento no se ha complicado tanto la vida que yo no, bueno, cada persona no puedo comprender este caso de estos chicos que se niegan a las dos cosas, al servicio militar y hacer este servicio. Pero ya digo, cada uno es dueño de sí mismo y no... Pero a Juan Antonio le ha ido muy bien y ya está listo. Y yo digo esto porque seguramente, claro, quedando grabado aquí, se alegrará de que hayamos dicho que acudirá la semana que viene a esta cena de despedida. pero no nos ha dicho nada de nosotros, ¿eh? O sea que nosotros no tenemos que ir. Me explico. Bien, ahora el que tenga la voz así buena, de que haya bebido por lo menos un poco de agua, me dice, Jaime, ¿no? Las izquierdas. Yo te he dicho cuánto íbamos de izquierdas. Los profetas y los sacerdotes y creyentes. En toda la historia de la humanidad vemos siempre lo mismo. Primero aparecen en el mundo los seres humanos, hombres y mujeres que encontraron a Dios en sí mismo y son conocidos como profetas, mesías, etc. Después vienen otros hombres que se autotitulan sacerdotes y se han presentado siempre como intermediarios o intérpretes de las experiencias de los profetas y se escribieron libros sobre estas cosas, presentándolos al mundo como libros sagrados, como la palabra de Dios. Y los seguidores de los sacerdotes son conocidos como creyentes, seguidores de tal o cual religión, etc. Pero todas estas organizaciones llamadas religiones, desde su principio están siempre compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, por la sencilla razón de que solo tienen en su vida creencias, dogmas y practican ritos, etc., que les enseñan los sacerdotes que solamente tienen estudios de seminario. Pero tanto a los sacerdotes como a los creyentes les falta lo más importante, les falta propia experiencia espiritual. Por esto la gran mayoría tiene la mente llena de egoísmo. Por esto vemos tantas religiones y millones de creyentes, pero sin Dios. Y seguro que en todas las religiones hay personas que de verdad buscan a Dios, que tratan de buscar a Dios de forma directa, como los profetas de todos los tiempos, pero lo buscan en sí mismo y no a través de la religión que practican, dando la idea clara de que los sacerdotes de seminario y sueldo mensual sobran y entorpecen el camino de los seres humanos que buscan a Dios. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos todo esto muy claro. El obrero carpintero Jesús de Nazaret llevaba en sí mismo al Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios. Unos lo tienen como profeta, mesías, hijo de Dios, etc. Pero nosotros, los obreros que formamos la iglesia pobre, que fundó Jesús de Nazaret hace casi 2000 años en Israel, es el Mesías, es un vivo ejemplo a seguir, ya que nos enseña el camino de forma directa para encontrar a Dios. Comprendemos muy bien que sin Cristo, en uno mismo, en la propia vida, no hay cristiano. Tenemos la idea muy clara de que los primeros seres humanos en el mundo que tuvieron experiencias espirituales y que encontraron a Dios fue todo en sí mismo. No podía ser de otra forma, por la sencilla razón de que no existían las religiones. Por lo tanto, no había sacerdotes intermediarios. Y Cristo nos dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, la luz, la paz, etc. Vayamos pues a Cristo de forma directa y no sigamos a seres humanos que no conocen a Cristo y solamente tienen estudios de seminario. Y cuando nos referimos a Cristo, es el Espíritu Universal de Dios. Pero cualquier ser humano, si busca al Cristo en sí mismo, en su propia vida, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y claro está que no tiene nada que hacer en la religión que practica. Esto es el Evangelio de Cristo, y esto es lo que practicamos y predicamos la Iglesia pobre. Amén. Cayetano Martí, diciembre del 95. Bien, como siempre, y ya habéis dicho que siempre en estos mensajes trato de resumirlos de una cosa muy pequeña, muy corta, muy sencilla. Se podrían escribir muchas cosas, ¿no?, sobre esto. Thank you. Yo creo que la palabra profeta asusta un poco, ¿no? Que digo que la palabra profeta impone, ¿no? Como si fuera algo muy grande, pero si vemos en el Antiguo Testamento y otros profetas a lo largo de la historia, vemos simplemente tipos sencillos que no han podido aguantar un montón de cosas y han clamado siempre teniendo a Dios en su punto de vista, no solamente como política, ¿no? Como revolución social humana. Entonces, pues no le veo yo, no le veo el problema de sentirse uno apóstol, que es apóstol es el que predica aquello, ya sea cualquier cosa en la vida. Hay muchos libros que hablan de este apóstol de la psiquiatría, apóstol de esto o del otro. Pues apóstol de lo que uno vive o intenta vivir, profeta. Y en la otra parte, por supuesto, los asalariados, que a lo largo de la historia siempre han existido, y ya existían en la época del Buda, de Jesús. Y a lo largo de la historia siempre la misma diferencia. El asalariado, el profesional, con sus seguidores o borregos a los que esquila, y enfrente el que dice, no decís que todo está bien, todo eso, pero no es así. Nada, aquí no hay justicia, ni en nombre de Dios, ni nada. Entonces, y como no hay nada nuevo bajo el sol, ¿qué diferencia hay entre un profeta entre Isaías, Jeremías o profetas de hoy mismo? Yo no veo ninguna. Simplemente que han cambiado las ropas, han cambiado palabras, pero nada más. Estamos en las mismas. Entonces, no me siento nunca solidario o representado por esa cosa tan grandilocuente que puedes leer en los libros religiosos, de ver al profeta iluminado con los ojos hacia arriba, el rayo que le cae del cielo que le ilumina. Con esas formas no me siento identificado. Pero con el profeta, una persona normal que incluso muchos de ellos tenían esa cosa de, bueno, si sigo con este camino estoy perdiendo el tiempo, se ríen de mí, me critican. No, pero lo voy a dejar, como Jonás, ¿no? Como no sé si era Isaías o Jeremías, que también le pasa lo mismo, Pablo también lo dice. Pero hay un fuego que me quema, no puedo callar, tengo que seguir adelante. Entonces, sí, profetas, frente a todo lo que hay por ahí. Es que si vas a las escrituras, de hecho, llamados a la profecía está llamado todo ser humano, o sea, de donde sea. Si de hecho se dice que Jesús nuevamente decía que sean todos uno con el Padre, como él era uno, pues todos están llamados a ser lo que Jesús era, o a vivir ese Cristo. Si vives ese Cristo, tienes esa que dijéramos, esa vivencia profética ya en sí mismo también. Y luego, pues claro, es que de hecho, vamos, no tiene un punto de discusión, es ese punto también. Lo que pasa es que, claro, luego se ha interpretado como seres que han sido escogidos, ¿no?, previamente, porque yo no estoy tampoco de acuerdo con que haya, a lo largo de la Biblia, profetas, que se les ha considerado profetas y que hayan instigado incluso las matanzas. O sea, ¿qué clase de profecía es esa? Que hace que alguien instigue una matanza de matar a otros hijos de Dios que creados por el mismo Padre. O sea, es algo que, bueno, no puede considerar profeta al pueblo, pero de hecho no tiene nada que ver con Dios, ni muchísimo menos. Y más si de hecho también se dice que todos somos dioses en potencia, pues todos estamos llamados pues a esa profecía y ahí a cualquier que dijéramos vivencia de Dios en uno mismo, que se le considera con los diferentes nombres que uno ha oído por ahí. Esos profetas que has leído que han cometido, por ejemplo, el mismo Moisés, ¿no? No sé si era Moisés o el otro, bueno, uno que mandó lapidar a una persona. Bueno, pues bien, estamos con las mismas cuando las religiones te dicen, sí, es que Jesús dice coger espadas, es que Jesús dice que es pobre siempre tendré. Bien, pues si eso está escrito ahí, me importa un comino, y como yo tengo libre albedrío y vosotros me planteáis el estudio bíblico, los evangélicos, los testigos, como os conviene a vosotros, pues yo libremente, como me conviene, cojo lo que mi espíritu me dice que por ahí sí y por ahí no. Entonces, aunque diga ahí que Jesús dice coger espada, pues no. Dice que no. Entonces, pues el profeta aquel dijo esto, ¿no? Mandó hacer tal crimen. Pues no me quedo con eso. Yo no coge íntegramente nada y me quedo con lo bueno que me parece. Con lo bueno que hay allí y con lo que no, pues no me interesa. Es que una de las cosas más pronunciadas que existen en las organizaciones colectivas, políticas, sobre todo religiosas, ¿no? Es que el individuo tiene que estar cambiando totalmente su manera de ser, su manera de sentir, de pensar. La idiosincrasia personal suya la tiene que cambiar totalmente por una idea, por una norma, por una cosa, ¿no? Eso es lo más importante que hace, que la religión tiene que corroe, ¿no?, al individuo. Porque luego ves que la persona queda totalmente despersonificada, ¿no? No es él. Conoces una persona antes de entrar en una religión y después la conoces durante que está dentro y claro, puedes decir ciertamente que no es él. Que no es él, no es aquella persona que tú has conocido. Es porque ese carisma, esa efervescencia no personal, ese incluso carácter, esa cosa, queda anulada por una idea, por una cosa. Cuando yo creo que eso es lo que precisamente hace al individuo también. Tener empuje, ¿no? Empuje propio y ya conservar su propia personalidad. Las ideas, coño, las ideas están bien, pero simplemente eso, ¿no? Si se cogen como ideas. Pero no sé. Creo que en este campo, claro, nosotros discutimos mucho y nos peleamos por ideas y tal y igual, pero una cosa que sobresale de entre nosotros precisamente es porque queremos conservar nuestro propio criterio, nuestra propia... aprender nosotros y nosotros mismos, ¿no? Es una cosa, o sea, es algo como... conservamos algo propio, ¿no? Vete a Juan Miguel y ves ese algo propio, hace que también veas lo que está bien o lo que está mal, no sé. Incluso a lo mejor nuestras críticas entre nosotros mismos, precisamente por conservar esa cosa propia, ¿no? Críticas en que no me va bien esta idea, ¿no? Tal, esas discusiones así y tal. No, precisamente porque hacemos prevalecer ante todo lo que vamos tratando y tal, nuestro propio criterio, nuestra libertad. Y si esa libertad es la que nos hace libres, esa verdad, esa cosa, ¿no? ¿Quiere que os dé un mensaje? Vamos a continuar. ¿Qué es lo que me quiere? Los profetas y los sacerdotes y creyentes. En toda la historia de la humanidad vemos siempre lo mismo. Primero aparecen en el mundo unos seres humanos, hombres y mujeres, que encontraron a Dios en sí mismo y son conocidos como profetas, mesías, etc. Después vienen otros hombres que se autotitulan sacerdotes y se han presentado siempre como intermediarios o intérpretes de las experiencias de los profetas. Y se escribieron libros sobre estas cosas, presentándolos al mundo como libros sagrados, como palabra de Dios. Y los seguidores de los sacerdotes son conocidos como creyentes, seguidores de tal o cual religión, etc. Pero todas estas organizaciones, llamadas religiones, desde su principio están siempre compuestas de ricos y pobres. O sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, por la sencilla razón de que solo tienen en su vida creencias, dogmas, y practican ritos, etc., que les enseñan los sacerdotes que solamente tienen estudios de seminario. Pero tanto a los sacerdotes como a los creyentes les falta lo más importante, les falta la propia experiencia espiritual.

pues una cantidad enorme de personas a través de la historia humana. Y claro, después, lo que se ha dicho antes aquí, si en nombre de Dios hay que hacer esto o lo otro, pero ya el Cristo, el Espíritu, por boca de Jesús ha dicho, este por sus frutos los conoceréis. Ah, ahí está, no solamente las palabras, que se las lleva el viento, por sus frutos los conoceréis. Hay incluso, no sé quién era, a lo mejor Tomé lo sabe, y hay un detalle de un filósofo, no sé, que dice a otro, dice, no importa que me hables, tus actos, tus hechos, hablan mucho más alto que tus palabras. Una cosa así. Y esto es una maravilla. Cuando el ser humano puede expresarse más con su modo de vivir, sus hechos, más que sus palabras. Claro que después podemos llamar falsos profetas, pero y esto es normal, es normal. Se escriben cosas, escritores, poetas, y es muy fácil decir cosas bonitas, muy bien dichas, esto es fácil. Se estudia un poco, y un poco de allí, un poco de allá, y se hace un arreglo, y tú lees el periódico, o oyes aquel discurso de aquel individuo, o lees un libro que ha escrito, ¡qué maravilla! Sí, pero a través de la historia humana, o diremos a través de la historia de la imprenta, que han cargado el mundo con tanta literatura, que escriben de bien. Pero ¿cuántos son los que se portan bien, de estos que tantos se escriben? ¿Y qué es portarse bien? Una cosa tan sencilla. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dejando todo esto, si piensas por ti mismo, dices, caramba, voy a vivir la vida, como tantas veces hemos dicho, sin ensuciarla, y punto. Y cuando estás en una, que diremos, en una situación normal, que trabajas para vivir, tienes mucho tiempo para alimentar el espíritu. Y es normal, después, que entre nosotros pueda haber, y ahora lo que voy a decir es para que nos entendamos, no para darme a mí ahora cosa rara y cosa de darme, como se dice, esta para la gloria, no, es una cosa normal, sencilla. En mis momentos, tanto si estoy despierto como en el dormido, en fin, la oración es para todos, sanos y enfermos. Y ahora estos días, pues, el hijo de María Oliver, que estaba aquí, hasta aquí, y para que se ponga bien de su brazo y tal, pero esto lo digo en este plan tan sencillo, que por favor, ya es hora de que vosotros, que ya me conocéis de hace años, ahora acaba de marcharse la esposa de Joaquín, no ha podido llevarse aquí esta mujer, dice, ay, Cayetano, y ahora no estoy segura, ¿qué es hoy que tienes el culto a esta reunión? Pero es que esta mujer, hace más de 40 años, casi 50, ya venía a las reuniones. Y Joaquín, su marido, pues desde niño, en la calle de San Miguel. O sea, que, para que veáis que esto es normal, y se conserva aquella amistad, aquella cosa, y no hay más en la vida, no hay más. Es el amor de Dios personificado en esto, en esta sencillez, trabajar para vivir la amistad, y si puedes darme una mano, yo te la doy, tal, pero no en ese sentido tonto y egoísta de la limosnita para los pobres, esto, no. Y por esto no es aquello de haremos oración para el enfermo tal. Yo he visto revistas de la Iglesia Católica y protestantes también, revistas. Y nos hemos reunido en tal sitio, fulano y fulano y fulano y fulano, y hacemos oración para fulano y fulano y fulano. Y en la Iglesia Católica, de tal persona, hermano nuestro que falleció, la misa tal ha sido costeada por el hermano tal y tal y tal, y los nombres allí, y ha dado 100 pesetas y 200 pesetas y para la misa y para los pobres de aquí y de allá. Y ¿qué es todo este teatro? Es el momento ya que ya comprendamos todos, que hablamos de esta forma sencilla, oración para este chico, pero para todos. Y uno porque no tiene trabajo, y el otro que, maestro, maestro, sí, ya sé que te estoy molestando continuamente, pero, y te molestamos, hágase tu voluntad, pero es necesario que nosotros te pidamos cosas porque hay por dentro de nosotros, pues, esta, podríamos decir, revolución continua del espíritu, y esto es bueno. Esto es bueno, porque hace unos días, y estaban nada menos dos chicos aquí, estaba levantado ahí, dos chicos, Juan y Juan, dos Juanes. Y si me metéis a mí, seremos tres Juanes. ¿Y qué les dije? ¿Qué dije? Juan, lánzate, no temas, estamos entre familia. ¿Qué dije yo? Lo del mundo. Lo que viste. Anda, lancha. De un mundo muy, muy grande, muy, muy diferente a este, que vio en el astral al mediodía. Muy, no sé, una cosa muy difícil de explicar porque es muy diferente a lo que conocemos normalmente. Un mundo que creaba su propia energía, se creaba su propia todo. Yo no sé, porque no se me ha dicho si lo descubrirán pronto o tarde, que lo veo muy difícil, porque resulta que de lejos será un punto, nada como una estrellita, un punto. Pero después, acercándome más, y aquella gran masa parecía que cubría toda esa parte, como diríamos ahora, si os vais al campo y miráis así, y veis todo el cielo estrellado, pues imaginad que aquella gran masa de tierra, pues era todo el cielo. Entonces, fantástico, porque de aquel mundo, pues, salían unas llamas enormes, cosas que se movían, agua, de todo, todo lo que podamos imaginarnos de aquí estaba ahí. Y, claro, esto, ya digo, si lo descubren, ya vosotros ya sabréis que lo he dicho, incluso ya tengo un mensaje hecho, que tendremos que ponerle la fecha, por si acaso se descubre, que ya digo, no se me ha dicho esto. Estábamos discutiendo con José precisamente, que ahora parece que quiere conocer un poco el terreno con un aparatito, allí mirando al cielo, y sí, lo que yo le dije, que a lo mejor para ver exactamente este mundo, yo no sé, pero el cristal, los cristales tendrían que ser tan grandes como, ¿no? Yo, como España, o, no sé, o, a lo mejor verán algo, podrán tener un cálculo ellos, y, pero ya digo, incluso por la mañana al despertarme, me vino la idea, a ver si, porque no es único, es uno de tantos en el infinito universo, a ver si este mundo sería, o es, lo que llaman esto de la explosión. Porque si es una especie de reserva o de almacén que después se rompa y venga la gran explosión de este mundo, pueden salir muchos soles, tierras, lunas, etc. Podría ser esto, porque yo no puedo comprender aquello. Incluso Pepe, mi hermano, decía, pero si hay plantas, ¿cómo pueden aquellas plantas crecer con estas llamas enormes de fuego y estas cosas que se movían? Dejemos esto así un poco, ya veremos qué pasa, si descubren algo, pero esto es consecuencia de lo que estamos leyendo en este mensaje. Profeta, profecía. Pero esto no quiere decir que el profeta sea uno solamente que vea cosas así, porque simplemente decir o hablar de la justicia humana, un hombre o una mujer, y sacrificarse por aquella idea y dejarse matar para defender la justicia humana, sin haber visto nada del astral, yo veo que es un profeta. Seguro que hay el hombre, el primer yesero que me contrató, que yo tenía 14 años, que lo he dicho tantas veces por allí, Maestro Ramón Castaño, comunista, y aquel hombre que sabía muy poco leer y escribir, le arreglaba las facturas a otras personas, en general una hija que tenía, con su modo de actuar, no solamente porque repartía los beneficios, sino es que ya no había repartido de repartición de beneficios, sino que decía a otros yeseros, hay este trabajo, vamos a hacerlo entre todos, y cobraban y se repartían lo que cobraban. Pero no era esto solamente, era su modo de ser, de vivir, una forma tan sencilla, con unas palabras que para mí era como un padre, ¿verdad? Vete el sábado por la mañana y ya... Cuando vayamos a cobrar algo de dinero, a pedir algo, a cuenta ya te daremos algo. Y venía a mi casa, aquel hombre, y si tenía que dar 3 o 4 pesetas a mi madre, que esto era lo único que podía cobrar en aquel tiempo, como un aprendiz de 14 años, y si eran 3 o 4, pues le daba 1 duro o 6 pesetas. Y, pero me da más, y Mestre Ramón, que me da más 1 o 2 pesos, tranquila. Y, no solamente esto, sino su modo de actuar. Después pasan los años y digo, caramba, este era un profeta. Y el Oshafante era. Que se presentaba como un ateo. Sí, yo dicen, pero yo no creo en nada de todo esto. Yo. Y a veces me decía, a lo mejor hay algo que... Pero yo no sé, yo no me meto en esto, yo... ¿Os dais cuenta? Y han pasado los años y después cuando veo que Cristo por boca de Jesús dice, los publicanos y las rameras os van delante, que en este caso podrían decir hoy, los ateos, los comunistas os van delante. Pero cuidado, los que lo son de verdad. Por esto, muchas veces ya he dicho que yo soy socialista, comunista, anarquista, soy todo esto, y soy, o trato de ser cristiano, de Cristo, y precisamente por esto no puedo estar militando ahí como socio en un partido socialista, comunista, anarquista, o ser católico, o ser protestante. ¡No! ¿Por qué? Quiero ser, trato de ser comunista de verdad, cristiano de verdad, y unos y otros más en más que estropear la cosa, ensucien el agua que ha salido de aquel manantial sencillo de aquellos hombres y mujeres que a través de la historia humana han querido hacer algo, pero para bien de todos. Ahí está. Entonces, ¿qué? Como debe ser a veces, aquí, casi, somos cuatro pelagatos, pero, caramba, ¿qué pasa ahora con esta persona de aquí de Málaga? Viene María y Miguel y me leen una carta que han recibido de este hombre, dice, es que, caramba, estas cosas no se pueden hablar, no hay nadie, no hay gente que puedas expresarte así, porque yo busco esto y lo otro, y es que vosotros aquí y allá, y nos ensalza y nos pone. ¿Qué es esto? Pero si dejamos a estas personas que están más lejos y vamos a estos historiadores, por lo menos Tomeu, por ahí, es que caramba, es que vosotros predicáis algo. Que tiene que ser esto, esto es el cristianismo, porque vosotros no hacéis socios, los enviáis a Dios, al Cristo, pero esto no se dice, no se predica así de esta forma. Y entonces, Tony y Luis me decían algo estos días, pero de una forma rápida, porque se iban al cine, ahora yo he descubierto que se iban al cine, de la reunión ahí en Ateneo, de ayer sí con tal Seguí, periodista, pero ¿qué llegó a decir, Tony? Del clero de la Iglesia Católica. El título de la charla era El poder de las religiones, ¿no? Bueno, hice un poco de historia de lo que había sido la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, él habló como, no sé si como Tomeu también estaba allí, por eso me corrija, de que hizo un análisis de que a lo mejor esta iglesia pues había tenido una parte buena, ¿no? Como los curas obreros aquí en España, o la teología de la liberación en Sudamérica, ¿no? Y bueno, pero es curioso que en un momento dado vino a decir que contra lo único que no puede luchar la Iglesia Católica es contra la Iglesia pobre, ¿no? Una cosa así, exactamente. Bueno, yo lo que entendí era más rotundo, que decía que si la Iglesia fuera pobre no existiría Iglesia. Esto es lo que decía. Pero no existiría en el sentido de que no habría ningún creyente. Sí. Esto es lo que decía. Era pobre si no hubiera, el boato y los... Yo ahora pensando con el mensaje, me ha ocurrido pensar la definición de profeta que tendría uno. A mí me gusta la definición de un hombre que ha alcanzado la plenitud interior y ama a la humanidad. Y esta definición, claro, nos lleva un poco lejos, porque los sacerdotes, aunque amaran, entre comillas, la humanidad, no han alcanzado la plenitud interior. Y de ahí podríamos decir, piedras de tropiezo, que no entráis ni dejáis entrar. Y los creyentes, que la mayoría... Desde mi punto de vista, la inocencia también es culpable. Entonces, ni han alcanzado la plenitud, ni aman a la humanidad. Esto lo vemos hoy, por ejemplo, en el caso del Islam, lo que pasa por arte. Que a una rata no se cuida. Lo que pasa... Lo que pasa por Argelia, por ejemplo. Pero yo me preguntaba también... A ver, por ejemplo... En España, en Europa, cuando una etnia, un grupo, por ejemplo los judíos con la Inquisición, cuando eran perseguidos y tal, no eran creyentes, seguían a Moisés, Moisés se fue un momento a la montaña, no sé si tendría algún trabajo fisiológico, y baja y ya han construido, los judíos ya han construido un dios de oro. Y después les da unas tablas que son 12 cosas, 12 órdenes más o menos orientativas, como lo que decía Jesús. Muy simple, muy sencillo. Pero no habla de sinagogas, ni de Talmud, ni de Alaha, ni de sumo sacerdote, ni de todo esto. Entonces, claro, los creyentes pueden ser víctimas en tanto en cuanto se dejan seguir a los sacerdotes. Pero creo que es difícil, si uno es auténtico profeta, que tenga que ser víctima. En fin, que creo que un profeta es un hombre que ha alcanzado la plenitud interior y que ama a la humanidad. Ahora, ¿dónde está el problema? No basta amar la humanidad. Con un cierto desprendimiento, fuera egoísmo, fuera intereses, fuera no sé qué. Y ahí es donde es difícil. Yo pienso también que con respecto a esto de sentimiento, de lo que puede sentir un profeta, ¿no? Creo que también en esa amplitud que tiene de mente y tal, también comprende de que todos son profetas. No, ahí está la equivocación. Desde mi punto de vista, no basta sentir el amor a la humanidad. Si no has alcanzado tu plenitud interior, la tuya, que como Jesús, por ejemplo, claro, también el mensaje, a lo mejor lo puede ampliar Maestro Cayetano, también nos tiende que no hay que seguir a los, pero después dice, nosotros seguimos a Jesús porque le consideramos el Mesías y no sé qué. Ojo, o sea, Jesús, cuando habla por Cristo, entonces sí, porque da la lección exacta. Ahora, Jesús el hombre, el compañero, el colega, podríamos decir hoy, entonces no tiene nada que seguir. Es que si uno tiene que alcanzar su propia plenitud interior, y ahí está el problema. Esto es muy complejo, porque no hay ningún profeta que haya alcanzado la plenitud interior que se haya podido entretener con cosas terrenales, o con intereses económicos, o con montar sectas, o con montar cosas raras. Porque la misma plenitud interior debe ser una inteligencia superior, que claro, ya no hace falta hacer ningún show ni ningún espectáculo. Yo no lo decía en el sentido de querer justificarlo, solo que el individuo, el profeta, aquella persona que capta o que ve o que quiera, además, da el visto bueno a todo lo que ve, a toda la gente, no es esto, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando leemos aquello de que hay dones, que es una forma expresiva, ¿no? Una forma de expresar, pues, la capacidad de cada persona, ¿no? Dice, hay dones y hay dones para todo el mundo, para todos los gustos. Hay el don de esto, el don de esto. O sea, da un repertorio de cualidades, de cosas positivas que tienen el ser humano. Pero no lo tiene concentrado todo. Unos lo tienen repartido. O sea, unos tienen una inclinación hacia una cosa, otros a otra, ¿no? Y creo que la visión que cualquier persona con esa parte crística que va en desarrollo, yo no hablo con la sublimación de la persona ya con el Cristo, no. Aquella persona que abre un poquitín el ojo se da cuenta de que todo ser humano tiene una pizca de esa cosa, ¿no? ¿No? Con un don de esto, del otro, que no es don, es esa inclinación espiritual, esa cosa que le hace introducirse en ese mundo mágico, en esa cosa interior. Pero claro, uno lo tiene inclinando hacia un aspecto determinado, otros hacia otro, ¿no? ¿No entiendes? Es simplemente eso, saber ver que cada ser humano tiene una puertecita abierta, tiene una migaja dentro de sí mismo que se puede aprovechar muchísimo precisamente para abrirlo, ¿no? Para aprovechar, para introducir más esa cosa crítica, ¿no? ¿Me entiendes, no? O sea, sí, yo porque si no damos, creo que si no se da la oportunidad Y eso lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Que con aquella expresión de que el médico no está contra el enfermo, sino para curarlo. Entonces, si no comprendemos, creo, que todo ser humano tiene un punto en donde poder acceder espiritualmente, ¿me entiendes? Porque para hablar de político, para hablar de chorradas, pues siempre hay tiempo y siempre. Pero en este punto espiritual, todo ser humano tiene ese punto. Sí, hay que comprender que todo el ser humano tiene ese punto y hay que dar oportunidad. Coño, no sé, nosotros mismos pedimos y exigimos esa oportunidad. Esa oportunidad de poder crecer, de poder. Entonces también tenemos que comprender que todo el mundo tiene ese derecho. Y nosotros tenemos también que darlo. Tenemos que darlo con respecto a las demás personas. Creo que ahí es donde empieza a eliminarse ese fascismo que la otra semana hablábamos, ese fascismo que también se tiene en potencia, ¿no? Que es el querer estar por encima de todo. No sé, pienso que es esto, ¿no? Y ahí cuando se habla de profeta, claro que sí, el profeta tiene que ver que todos son en potencia profetas, y quizás más de lo que él se cree. Porque eso también es como querer poner la piedra aquí en mi portal, no. En mi portal como Pedro, ¿no? En mí, no. Caray, pero cuando menos te lo piensas, la elección te viene de arriba. Entonces, no sé. Yo, personalmente, yo no me atrevo a decir el profeta es esto, o llega hasta aquí, o no llega hasta aquí, o tiene que ser esto, o tiene que ser lo otro, ¿no? Tiene que ser él, no sé, muy espontáneo todo, ¿no? Y muy infinito, y muy abierto, y muy grande, como para definirlo, ¿no? Creo que no podemos definir cosas así, porque si ya Dios, según nuestra mente, nuestra capacidad, ya nos resulta infinitamente infinito en todos los aspectos, entonces no podemos poner, no sé, topes de perfección, topes de filosofía, sobre ideas, sobre cosas, en el sentido espiritual, ¿no? Porque hay una gama tan extensa y hay una inclinación en cada persona tan extensa que lo que a uno le va bien yendo a pata coja, al otro yendo con patinete le va mucho mejor, o a lo mejor otro simplemente arrastrándose, ¿no? Pero es una infinidad enorme de variaciones en las personas para poder caminar, ¿no? No sé. Creo que no estamos hablando de lo mismo. Cuando digo la plenitud del profeta, es que el hombre, lo que tú dices, la puerta que se le ha sido dada al espíritu, es que me da igual, aunque sea un animal evolucionado, lo que va a buscar, lo que busca siempre, lo que quiere el hombre es la felicidad. Y esa plenitud la tiene en tanto en cuanto está cerca de la felicidad. Entonces, cuidado, todos podéis dar, podemos dar. Ojo, que solo se puede dar lo que se tiene. Si no hacemos de sacerdotes, no somos profetas, cuidado ahí. Y esta plenitud que tiene que ver con la felicidad, esto es lo que se puede alcanzar, no pero es muy complejo. Tampoco hay que discutir, ¿vale? Que no somos profetas, es que es esto, si no dejamos la puerta abierta a que todo ocurra, entonces nada ocurre. No, serás un proyecto, pero tú no puedes dar lo que no tienes. Pero es que, ¿quién me dice que no lo tengo? ¿Quién me dice que tú no lo tienes? Me refiero a lo físico. Y que no lo tiene el vecino, que no lo dice, que no lo comenta. Es que no hay nada que yo pienso que no hay nada que esté dicho, hecho, que sea así, que sea establecido. Todo se va descubriendo. No sé. La imagen es cuando se busca algo. No tenemos que buscarlo como aquel que iba borracho, que había perdido la llave y la buscaba bajo la farola. Y va un policía y dice, ¿qué hace? Dice, que estoy buscando las llaves. ¿Qué? Dice, que las ha perdido aquí. Dice, no, pero aquí hay luz. Entonces, no. No. Pero yo hablo por mí. Yo creo que con el libro de Juan Salvador Gaviota, pues no hay barreras, o no hay que ponerse barreras, ¿no? Porque si puede que haya ese tipo de profeta, ¿no? Con esa plenitud total y esa maravilla y puede dar eso que tiene, pero pero si uno está, uno sube a 1000 metros y otro sube a 3000 metros, pues son profetas diferentes, cada uno da lo que tiene o lo que puede dar. Pero creo que tanto uno se puede sentir profeta subiendo a 1000 metros como a 3000. Había un plan Salvador Gaviota. Entonces, barreras o poner escalones así en alta. No sé por qué, porque como explicaba antes, yo me siento tan normal o tan bajo o tan alto, como si quiera poner la palabra, como cualquiera de estos que a lo largo de la historia han existido. No les veo. Yo me refería a ellos, no a vosotros. Ya. Cuidado, porque si hay profetas de 1000 metros y hay de 3000, pues ya están bien las religiones con los creyentes, porque no todos los sacerdotes son malos, ni todos hacen daño, al contrario, muchos son buenos y hacen mucho bien. Entonces, cuidado, yo hablaba de los profetas en mayúsculas, no de aficionadillos. Creo que me choca un poco, que a lo mejor son palabras, ¿no? Pero esto cuando se habla, que siempre tenemos tendencia que hemos de dar opción a esto. Yo no creo que nosotros tengamos que dar ni quitar nada a nadie. O sea, yo lo único que tengo que dar, o sea, soy yo mismo. Lo que el vecino que está a 50 metros, yo a él ni le tengo que dar oportunidades, ni se las tengo que quitar. O sea, él tendrá su camino, que Dios sabe cuál es su camino, y adelante, y punto. Y otra cosa que también no hemos de, o creo yo que no hemos de caer en esto, de que decimos que el médico no está en contra del enfermo. Y esto está claro. El médico está en contra de la enfermedad. Lo que tampoco no podemos, es porque no hay que estar en contra del enfermo, es que todo vale, todo está en su proceso, hasta un cierto punto. Bueno, Gandhi mismo ya lo dijo. Tú no has de estar en contra, por ejemplo, cuando tenías enfrentamientos con los que la represión ahí. No hay que estar en contra de aquella persona, pero sí del hecho o de aquello que hace mal, de alguna manera. Y otra cosa que también creo que no se puede, desde mi punto de vista, es nunca juzgar casos particulares. Porque en casos particulares es que nos perdemos. Y muchas veces nos cuesta guiar nuestra propia vida, ¿cómo vamos a juzgar el caso particular? Nos podemos hacer referencia a conductas generales, a líneas de que, hombre, todo nos parece lógico, esto de hay que amar al prójimo, estos son. Pero entrar a juzgar o opinar sobre la vida de otro. Hay mucha tela que cortar aquí. Que creo que el punto básico del profeta es esto, es centrarse él en su propia vida. Y todo lo demás, bueno, si después hay gente que alrededor que puede tomarle como modelo o no, esto ya es accesorio y no tiene mucha importancia. El hecho es un poco lo que decía, la plenitud que tú puedas encontrar. Y todo lo demás ya vendrá por la segunda si tiene que ver. Que es aquello que decíamos, que por sus frutos los conoceréis. Si tú ves un hombre que dice que es profeta, pero va al psicólogo o al psiquiatra 3 días de la semana, ahora el resto de semana es un profeta, entonces dices, algo falla. O sea, quiero decir que la cosa es mucho más sencilla, y el hombre es mucho más sencillo en este aspecto, que busca la felicidad, y el profeta tiene que ser alguien que está feliz, que es la plenitud de este interior, tiene que ver con la felicidad suya, humana. Nada especial. Bueno, yo he dado una opinión propia de lo que yo considero o siento que es la idea, o que tengo la idea esta. Y la mía, que te cree que es del ABC. Y no, yo digo para que también es propia, pues esto es discutible, puede estar muy equivocado y otro hace. Respecto a lo que dice Juan Carlos, si yo entiendo lo que quiere decir, pero cuando yo lo he comentado, eso de dar la oportunidad al otro, es una cosa personal. Es una actitud personal de no encerrarse en decir yo soy el profeta cuando tienes a otras personas y no las ves tan bien como profetas. Es en ese caso. No dar ni criticar nada, ¿me entiendes? Es ver a la otra persona para no quedar engreírte tú de que todo depende de ti, todo eres tú y tal. Cuidado, porque así es como se aísla mucha gente y de ahí pues, a, perdona, ahora te entiendo a dominio, pero yo diría más que dar la oportunidad a la otra persona es una cosa, diría recibir la oportunidad de aprender de la otra persona, así me gusta más que dar. Pero claro, yo es una forma de hablar, no es como decir darte la oportunidad a ti mismo, es como decirte darte la oportunidad a ti mismo, es una forma de expresar, no sé, tampoco tiene mucha importancia. Yo no lo he dicho en un sentido de ir de maestro o ir de yo qué sé, de profeta hacia los demás. No lo he dicho en ese sentido. sino ver a la otra persona todas las cualidades que tiene. Es una manera de conocerse a uno mismo también. También es simplemente eso. De modo sencillo, no para cavilar, como si uno se tuviera que dar, lo que sea, dar vueltas ahí en sí mismo para descubrir. No, yo no encuentro que sea tan rollo, no me parece. ¿Puedo hablar un momento? A lo mejor no me sube a explicar mucho, pero vaya, más o menos. O sea, no, yo creo que estamos un poco yéndonos de un sitio y de otro. Y esta palabra de profeta, a lo mejor podríamos decir obrero o cualquier otra cosa, ya lo he dicho también antiguamente. Pero yo creo que lo verdaderamente bueno es seguir una vida de verdad, de sencillez, de humildad. No mirar al otro. Si acaso cuando ya camines con estas verdades, ya podrás dar ideas a lo mejor si te da la gana también. Esto no es ninguna obligación, pero ideas, no imponiéndoselas. Y ahora, cuando camines ya más de todo esto, ya podrás ver con otros ojos, con otro cristal, digamos, de otra manera. Porque es lo que decía Homero también, que hay que buscar la plenitud. Sí, la plenitud que es, no es la felicidad. Muchas veces es... cosas que te duelen o que te hacen daño, mirarlos de otra manera, mirarlas, aprovecharlas y mirarlas, o esto es lo que hago últimamente, no tener más paciencia, más tranquilidad, mirarlas de otra, además que al mismo día o al otro día lo verás de otra manera. Esto es ver las cosas espiritualmente, no enfadarse de una manera o de otra. Y yendo así, caminando así, puedes llegar a lo mejor a la felicidad, que te llegará aquello, pero no hay felicidad. Queremos decir sin dinero, sin cosas humanas, no, esto es lo de menos. No hay que tener felicidad de esta manera. Es una felicidad nada material ni nada egoísta. Es una felicidad interior, del espíritu. Pero esta felicidad se hace a base de caminar, de tropezar, de poderse levantar, de muchas cosas. Y diciendo las cuatro cosas normales, principales, que todos tenemos, que todos hacemos. Ni uno más perfecto, ni uno más menos, no los creáis. Porque si vamos a juzgar porque uno ha hecho esto, porque ha sido un alastrado de aquello, decid a Dios, digo, tú no eres perfecto, Dios, porque demandas a aquel allí. Señal de que Dios debe conocer nuestro corazón y nuestros sentimientos. ¿Cómo es que no intentamos al menos cambiar de cara o cambiar de aspecto y veremos las cosas con más verdad? Porque todo el mundo siempre tiene la verdad, todo el mundo va y se compara con la otra gente, con las otras religiones, pero no hacen nada. Solo dicen, discuten, pero nada más. ¿Por qué? Yo no necesito hacer ni, ahora diré un ejemplo, pero a mí me es igual, ni meditación, ni yoga, ni nada de esto. No me interesa lo que hagamos nosotros. No, o lo que haga todo el mundo. ¿No me entendéis? Es una cosa personal, propia. Porque si uno quiere hacer daño, puede hacerlo igualmente. No necesita hacer tanta cosa, ni comedia. Si uno quiere ser bueno, será bueno. O sea que, ¿para qué? Tanto abrirse de una manera que los otros le vean con más seguridad, con más amplitud. No, hombre, no. Y esto es el mundo que falla hoy en día. Porque viendo que somos así de esta manera, pues no. Porque uno sabe cuando lo han hecho algo. Y sabe repetírselo, dárselo otra vez. Tiene aquella chispa interior siempre que esto es la negación, esta es la tentación, que siempre está en marcha. No sé por qué digo esto, pero si todos lo sabéis. Yo no necesito hacer nada de esto. O sea, soy tan feliz así como soy. O sea, no pasa nada. No, no voy quillando, porque es verdad. Yo diría que perico. Otra vez el perico. No, pero es que todo el mundo se compara de uno, se compara de otro. No, es que me faltaba a mí ahora. Pero es que... Sí. Perdona. Ho dit sense volar, ho he dit de broma. No, és un error. No, però... És que és veritat. Jo, quan, per exemple, mismo, Gaetano, i no se pone mal, m'ha dit algo, tampoc ho he dit, havia muchas veces, però luego he reflexionado cuando me he ido de mi casa o cuando estaba solo. Digo, a lo mejor aquello es porque debo cambiar alguna cosa, debo hacerlo de otra manera. Pero encima, enseguida, como todo el mundo, todo el género humano se ha empreñado. Como normal. Pero luego lo has de cambiar la tortilla, digamos, y cambiarlo y verlo de otra manera. No te gusta, porque esto no te gusta. O sea que. Y luego, venir y no hacer otras cosas, digamos. O sea, no, porque si no, ya no eres espiritual. Al pensar todo esto, ya... Y eso es lo que nos pasa, tanto aquí como en reuniones de un sitio y de otro. Y claro, ya sé que seremos un grupo especial de todo esto, diferente, pero ¿y qué más da? Pues que no hay, por ejemplo, personas trabajando en el campo o en otras partes y no hacen nada y son más espirituales, diría yo, sin leer un libro, sin ver nada, sin hacer ninguna cosa, solo yendo al campo, trabajando por el campo para que le dé la... No necesitan nada más, ni hacer nada de esto moderno, ni de aquello. No predica como nosotros, pero está igual. Y el que predica, pasando el tiempo, ve con otro cristal, con otros ojos, aquello que tanto se molestaba, o intenta cambiarlo, hasta intenta hacer filosofía también. Hasta ya no le gusta ya leer todo lo que hay de libros, o sea, ya no importa, porque de todas maneras está escrito por otros, que yo voy al principio, no a los que me digan los demás. O sea, es tan fácil, es tan sencillo, que quien no lo hace es porque no quiere. Y la forma sencilla es ser una persona humana, normal y corriente. Sí, aunque parezca una tontería, es saber lo que te dice el corazón, por dictados, la verdad. O sea, aquí no podemos cambiar. Por eso las dos máximas de Dios siempre son las mismas. Amar a Dios. Todo esto no es repetición, como es la base fundamental, tanto aquí como en los otros mundos, me parece. Ahora, que los hermanos mayores sean algún de esto también, puede ser también. Porque ya lo dijo Jesús, solo hay uno que es bueno, Dios o Cristo. Por lo tanto, tampoco yo, algunas cosas fallaba como ser humano. Y también voy con Tomé con esto. O sea, todos los demás también a lo mejor fallan, con cosas, con pequeñitos. Pero más, ya está. Muy bien. Lo que has dicho de la gente que... No, pero es que yo lo siento así, de esta manera. Si los otros no lo sienten así, paciencia. Sí. Poniendo un ejemplo de lo que has dicho, y eso que he tenido que luchar mucho en todo, y todavía estoy con ello. O sea que, como todos, pero el que lucha no sabe por qué lucha, y el que lo ve de otra manera ya lo sabe por qué. De todas maneras no podrá quitar, desde luego, como lucha, pero lo verá de otra manera. No se puede quitar. Es una enseñanza. Esto es una enseñanza para enseñar. Sí. Yo tengo una pregunta que Bueno, digo, que solamente un comentario rápido. Que hace unos días leí de un tal Sábada, que es hermano de un director de cine, y él es guionista de cine, que decía de sobre él a sí mismo que él había, le habían enseñado la Biblia de pequeño. Pero que habiendo llegado al agnosticismo, actualmente, ahora resulta que le sigue sirviendo la máxima que había aprendido en la Biblia. No quieras hacer a otros lo que no quieras que hagan contigo, o hacer a los otros lo que hagan contigo, una cosa así, ¿no? Digo, me dice, la máxima que aprendí, dice, ahora soy agnóstico, pero aquella máxima me sigue sirviendo. Mira, mira. Resulta que no es tan... No es una cosa solamente de un telagato, Jesús, es algo que es válido. Es válido. Tengo una pregunta que hacerte. Con respecto a esto de ser profeta y de llevar a cabo lo que tú sientes hasta los últimos extremos, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, si cogemos como punto de partida, lo base, ¿no? Jesús de Nazaret. ¿Qué pasa con Jesús de Nazaret? El hombre este lleva a cabo lo que él siente, su propio sentimiento espiritual, su propio sentimiento profético, y consiente que lo maten por defender la verdad. Pero detrás deja mujer, hijos, familia. Con respecto al mundo, el mundo, si lo observa, lo critica, lo juzga, dirá que está haciendo algo negativo. El mundo dirá que por su propio egoísmo está haciendo pasar mala vida a su familia, a sus seres queridos. El mundo dirá esto. Entonces, pero, ¿qué pasa con su...? Pero ¿qué dirá su familia, su esposa, su hijo? Dirá, yo prefiero más que lo hayan matado por ser sincero, que por traidor, que por Judas, porque se ha vendido, ¿para qué? Hay, mientras ahora estabais hablando vosotros, yo estaba pensando en este hombre que os he dicho antes, Ramón Castaño Yesero, y lo comparo con Teresa de Jesús. Y ahí veo dos profetas. Ya sé que el Cristo me dice que no tengo que juzgar a nadie. Por lo tanto, tratad de entender lo que voy a decir ahora. No trato de juzgar ni a uno ni a otro. Entonces diría Ramón y Teresa, sentados aquí a mi lado. Pero tú, Teresa, has dicho unas palabras en tus poesías que son muy profundas. Has dicho, y tan alta vida, espero que muero, muero, porque no muero. O sea que tú tienes la idea clara de que la verdadera vida es el espíritu. Pero no te das cuenta de este Ramón Yesero. Trabaja para ganarse el pan que se come. Y tú ya has hecho, o qué estás haciendo, montando conventos por España. Y si te comparas con aquella mujer que va de limpieza, que va a limpiar casas o a fregar, o antes que iban a lavar a mano, o hacer la cola a las mujeres, que decía en fe, se sacó a peinar. ¿Qué pasa? Si tan alta vida espero, porque muero, porque no muero, entonces eso, ¿qué pasa? Pero te procuras una mejor vida que otras personas aquí en la tierra, mientras que este yesero trabaja para comer. Y no se trata de juzgar, sino que yo os veo a los dos profetas de Dios, pero sin juzgar. Para mí me conviene más la idea, aprender un poco de Ramón, del yesero, que de ti, Teresa de Jesús. ¿Qué pasa aquí? Cuidado no caer en la trampa de que, no tenemos que juzgar, no decir nada a nadie, con lo que decía Miguel el otro día, me estás pisando, bueno, pero para no molestarte, sigue pisándome. ¡No! Levanta el pie, que me hace daño, me estás pisando. Ahí está la cosa. No se trata de juzgar, sino de, yo diría, se trata de ver las cosas sencillas, como esto del médico, tratar de curar. Para mí, Paul Pila, el Papa este, es un perfecto comediante. Es un perfecto sinvergüenza, como tantos. Pero cuando está enfermo, maestro, este tipo está enfermo, a ver si puedes curarlo, porque esto y lo otro, ¿qué pasa aquí? ¿No? Yo estoy muy contento de no sentir dentro de mí rabia, odio a nadie. Y me entristece mucho ver después que personas como Nicolás escribir libros de Madre Manola, rabino ahora, sobre los chuetas de Mallorca, recordar tiempos pasados, levantar otra vez la pudredumbre aquella. Él podrá hacer esto, porque está en la religión de dioses muertos, pero yo que entiendo al Cristo, al Mesías, al Espíritu, capto bien el mensaje, lo vivo y lo digo sin avergonzarme, sin sentir hipocresía ni falsedad. ¡Padre! Perdónalos, que no saben lo que se hacen. Hay mucha diferencia, ¿eh? De un creyente de religión que de un ser humano que trata de buscar a Dios en sí mismo. ¿Os dais cuenta? Entonces, Cayetano, que Dios perdone la Inquisición. Entonces, Cayetano, con respecto a la vida espiritual interior de cada persona, entonces, ¿se podría decir que todo ser humano lo que tendría que hacer para dar los primeros pasos en esa cosa espiritual, ¿no?, es deshacerse un poco de todas esas habladurías, de todas esas conveniencias humanas, no solamente religiosas o políticas, sino también las conveniencias un poco sociales y también esas, no sé, eso que muchas veces lo justificamos, ¿no? Para muchas veces, para a lo mejor no andar tanto como, no sé ahora cómo decirlo, ¿no?, de lo que está ahí, ¿no? Ahí. En una palabra, que nos reguardecemos un poco en la cosa humana, ¿no? También es fuerte eso, ¿no? Ahí. Ya, pero no vamos a andar solos, sin resguardarnos de los humanos, no haremos nada. Porque si ponemos esto como excusa a aquello, o aquello porque excusa a lo demás, no me va a dar. No me interesa. Si no, estamos igual. No vamos con la idea clara, vamos con la idea que no sería clara. Si uno es uno, o yo soy yo, como dice aquel el refrán, yo cualquiera, pues si uno es uno, pues no se resguardará en otras cosas. Ni criticará aquello por el que es aquello, porque muchas cosas parecen que es de una manera, más o menos, y no lo es, no hace tanto daño. O sea, hace más daño, al contrario. Muchas cosas son muy diferentes, como nos pensamos. Tenemos la idea muy clara de que los primeros seres humanos en el mundo que tuvieron experiencias espirituales y que encontraron a Dios fue todo en sí mismo, no podía ser de otra forma, por la sencilla razón de que no existían religiones, por lo tanto no había sacerdotes intermediarios. Y Cristo nos dice: yo soy el camino, la verdad, la vida, la luz, la paz, etcétera. Vayamos pues a Cristo de forma directa y no sigamos a seres humanos que no conocen a Cristo y solamente tienen estudios de seminario. Y cuando nos referimos a Cristo, es el Espíritu Universal de Dios. Pero cualquier ser humano, si busca al Cristo en sí mismo, en su propia vida, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y claro está, no tiene nada que hacer en la religión que practica. Esto es el Evangelio de Cristo, y esto es lo que practicamos y predicamos la Iglesia pobre. Amén. Es triste, muy triste ver las religiones organizadas, todas, y en el campo llamado cristiano, católicos y protestantes, que dicen: ha dicho Jesús esto, ¿ves? Y predicad el Evangelio a toda criatura. Un momento. El Evangelio de Cristo, la verdad de Cristo, no dice que vayáis a ser socios y se van a otros países y tratan de bautizar a estos y los otros y les predican y les dicen que cambien de religión y que es toda esa farsa. Sino que nos diga Tony de los mormones, que ya lo han visitado varias veces. Ahora, ¿qué te dicen últimamente cuando tú les apretaste un poco? Que no sabían dar una respuesta y que tenían que ir a consultarlo con los jefes. Porque le planteé la siguiente cuestión, ¿no? Bueno, así como cogen según qué versículos y le dan mucha importancia, le digo, ¿por qué no cogéis otra parte de la Biblia en la cual se habla mucho y que normalmente ni vosotros ni ninguna religión lo coge como la esencia, ¿no? Y es la cuestión de la pobreza, la cuestión de la sencillez, ¿no? Digo, parece que eso quede como en un segundo término, ¿no? que eso no tenía importancia. Es curioso que incluso, es decir, hay unos profetas que hablan y luego unos que lo escriben, ¿no? Y se da la importancia al hecho de quién lo ha escrito, ¿no? O sea, independientemente de si tiene algún criterio o no. Y que luego, encima de todos esos textos que se han escrito, pues se coge lo que más a mí me interesa, ¿no? Y bueno, yo empecé a hablar un poco de la cuestión esta de cómo está el mundo actualmente, de que claro, de que actualmente en el mundo, cuanto más pobre es uno, pues menos materias primas, pues demanda de la naturaleza, ¿no? Y cuanto más rico es uno, pues más se disparan estas demandas, ¿no? Pues consiguiendo con eso lo de que cada vez haya más contaminación, más desastres ecológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte, les digo, claro, aquí nos encontramos siempre con lo mismo, ¿no? O sea, todas las religiones estáis de acuerdo en que haya ricos y pobres, explotados y explotadores, ¿no? Digo, y es curioso que todas las religiones acepten las leyes tal como están, ¿no? Es decir, vosotros cuando se hace un convenio laboral, no os ponéis, no criticáis nada, ¿no? Simplemente lo aceptáis como tal. O sea, igual lo aceptabais hace 50 años como hace 100, ¿no? Es decir, si antes trabajaban 16 horas, lo aceptabais bien. Si ahora trabajan 12 u 8 horas, lo aceptáis igualmente bien. Parece que no existe criterio ahí, ¿no? Es decir, parece que Dios siempre está conforme con las leyes humanas, ¿no? Digo, pero en este caso, con lo único que está ahí conforme es con el capitalismo, que es que Dios se trata a todos con el capitalismo. Digo, ¿por qué no empezáis a repartir beneficios, por ejemplo, ¿no? Y tal, ¿no? Y bueno, el discurso me salió bastante mejor, ¿no? Pero la esencia del mensaje fue ese, ¿no? Porque claro, y le digo, yo no te estoy hablando de comunismo, te estoy hablando de cristianismo. Le digo, recuerda que Jesús de Nazaret era carpintero y que la gente que lo rodeaba eran obreros, ¿no? Y parece como que todo el mundo trata de vivir de eso, ¿no? De esa sencillez, de esa pobreza, ¿no? Y digo, y lo que te estoy planteando no es, porque claro, al principio me enrollé con la historia de la salvación, de cómo veían ellos la salvación, ¿no? Y digo, porque claro, vosotros predicáis un paraíso y tal. Digo, pero un paraíso en que en las mismas condiciones tiene que haber un cambio antes para eso, ¿no? Y le digo, y desde luego, si no es echando abajo el sistema actual, digo, porque la economía de mercado simplemente se trata en comprar barato para vender caro, en un robo, ¿no? Y todas las organizaciones conscientes, ¿no? Es decir, y vosotros que decís que tenéis unos jefes que son profetas y que están iluminados, todo esto no lo es, ¿no? Conscientes con ello, ¿no? Digo, entonces, se ve que deben estar bastante lejos de lo que es la esencia de Dios o de Jesús de Nazaret, ¿no? Para que no se os haga tan lejos. Pero bueno, es que esto no... Nunca nos lo habían dicho y tenemos que consultarlo. ¿Y? ¿Qué has dicho? ¿Te dijeron? Sí, que tenían que consultarlo con sus jefes. Sí. Ahí está la cosa. Esto me lo han dicho evangélicos, los hermanos de Plumón, pentecostales, bautistas, católicos, últimamente testigos de Jehová. ¿Os dais cuenta? Cuando les he presentado cosas muy profundas, incluso como aquello de la Virgen María, que cuando Pablo dice Jesús viene de la casa del rey David con la sangre y la carne, y se demuestra bíblicamente que José viene de la casa del rey David, pero José no ha tocado a María. ¿Cómo puede dar la sangre del rey David? Tiene que demostrarse que María viene de la casa del rey David, o si no, no ha nacido por obra del Espíritu Santo, en fin. Católicos, protestantes, de la Bastover, incluso me envió un señor de Barcelona, bueno, aquello. ¡Caramba con las organizaciones religiosas! ¿Os dais cuenta? Y leed los evangelios y veréis que Cristo por boca de Jesús les dice a sus seguidores: ¿y cuándo tengáis que hablar? Nada, ni siquiera penséis lo que tenéis que decir, porque es el Espíritu que hablará por vosotros. El Espíritu que hablará por vosotros. Pero claro, primero busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Si no estás en contacto con la fábrica, en este caso la fábrica eléctrica, estas bombillas estarían, pues, a oscuras, no estarían encendidas, no darían luz. Hay que estar en contacto con Cristo. Y para esto no se necesita acudir después a jefes humanos para que nos digan: nos hemos encontrado con esta casa y la otra y tal, y esta persona que nos dice esto, que tenemos que contestarle, ¿qué es todo esto? Esto no tiene nada que ver con Dios, con el Espíritu. ¡Caramba! Tratad de entenderlo. Y si es un momento dado que no sabéis qué contestar, pues no contestáis y punto. Ahí está la cosa. Estos individuos, pobres chicos, y hay que decir esto, pobres chicos, americanos, vienen a Mallorca, vaya, a salvar almas, a conquistar a Mallorca, y van a casa de Tony. Ah, no, esto tendremos que consultarlo. Y a lo mejor, ¿cuántas preguntas les hacen en Palma mismo, que después tienen que ir a consultarlo, como hacen los demás? Entonces, ¿qué es esto? ¿No os dais cuenta que todo encaja? Si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Es el Espíritu que tiene que estar presente las 24 horas del día en cada ser humano que trata de estar en y con Cristo, en y con Dios. Este es el verdadero profeta, hombre o mujer, aunque no crea en Dios, como antes se dice. Pero caramba, si busca aquella verdad interior, aquella cosa, y que esto lo tiene. El hombre lo de menos. Podéis estar seguros que con toda firmeza, cuántas veces os he dicho esto que voy a decir ahora, en la habitación, cerrar la puerta y decir: el más ateo de la tierra no se atreverá a rezar ni a decir nada, pero supongamos que aquel hombre o aquella mujer en un momento dado dice: yo no sé si existes, pero una cosa es cierta, yo no creo en ti. Si esto lo dice aquel ser humano, hombre o mujer, solo, aquel ser humano solo que diga: yo no creo en ti, ni sé si existes, no creo yo. Podéis estar seguros que Dios, el Espíritu Universal, que llamamos Cristo, en nombre lo de menos, podéis estar seguros que se ríe. Dice: ah, ¿y qué si no crees en mí? Pero si estás conmigo, en la forma que te portas en la vida, bien, no creas en mí, no importa. ¿Os dais cuenta? Y esto a veces lo han captado incluso directores de cine con aquella película de Gary Cooper, me parece que era, o Gregory Peck. Que pasa gente allí a la China, que hay la guerra y en las montañas y hay peligro, y de noche ves que mira hacia arriba y ¡tú! ¡Dios de estos! ¡Ayúdanos! ¡Dios de estos! Yo no creo en nada. ¡Quién maravilla! ¿Os dais cuenta? ¡Qué maravilla! Del director de captar bien la idea. ¿Y qué si no cree? ¡Y siente! ¡Creeré!